Oh yeah man, es Artem C, el gran Fali, Cartago Fighters, in the motherfucking building, you heard? Yeah, calle me crew, siente esto tío, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar, Fali. Sale el sol y otro día comienza en un barrio más del sureste, donde dos tagales están en el parque con armas de juguete y nos parece tan normal. Toda una frivolidad, es como el típico padre de familia que nunca sale del bar, quien no agachó la cabeza cuando el profe le echaba un puro. Dibújame una sonrisa en la cara, me tienes ganado seguro. El iPhone es un timazo garantizado de Movistar. Pagáis internet en el móvil obligado y sin rechistar. ¿Dónde está tu mierda de envidia? ¿Dónde está el odio que me das? Solo hace sentirme importante y que me valore un poco más. Mi lírica hace volar como el Dragon Khan en PortAventura. Hay algunos que quieren hacer este rap pero no tienen frescura. Vas todo flipado por la disco y te crees que eres todo un galán. Seguro que todas te dan su número de teléfono mal. Las tías cazan al vuelo al buitre de turno que va de listo. Y no todo lo que reluce es oro, excepto mi disco, como la vida misma. Quiero hacer esto sin prisa y ver la vida pasar. Aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar. Porque quiero soñar como cuando era un chaval. Aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar. ¿Tú dónde estás? Yo estoy donde tengo que estar. Y aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar por mí. El cielo puede esperar por mí. Siente esto tío, el cielo puede esperar. Aunque da mucho por dar, igual me da el dinero en mi interior. Hay paz, he pasado tanto en esto que no importa nada más. Tu fallo no es mi fallo, no me intentes culpar. Siempre desde dentro y desde dentro a lo más alto. Después de tanto tiempo sigo pegado al asfalto. Dime qué dices, dime qué piensas tú, A veces vuelvo atrás y entonces vuelvo a ser. Nunca a la moda, siempre con este brillo. Mi mejor amigo es un billete en el bolsillo. ¿Por qué hablas de paz y no me dejas en paz? ¿Crees que solo es música y aquí hay algo más? He aprendido a perdonar, a reír, a llorar. He alejado los negocios que ensuciaban mi rap. No voy a darte nada que no sepas apreciar. Por mí no vayas rápido, el cielo puede esperar. Quiero hacer esto sin prisa y ver la vida pasar. Aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar. Porque quiero soñar como cuando era un chaval. Aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar. ¿Tú dónde estás? Yo estoy donde tengo que estar. Y aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar por mí. El cielo puede esperar por mí. Escucha un momento lo que te voy a decir. Y es que yo nunca camino solo como los jugadores del Liverpool. Tus fans siguen tan decepcionados como los de Tiger Woods. Yo tengo flow, tú tienes gracia. Me parto cada vez que sueltas ese rap. Esto parece el club de la comedia. Haz esto a tu manera, pero ponle amor, es necesario. Soy amigo de todo el mundo mientras no se demuestre lo contrario. Menos cuartos lo que pidas, yo siempre he sido así. Mis contrincantes reciben besos como los de Mohamed Ali. A veces pienso que debo ser el mejor rapero del lugar. Otras veces no me conformo solo con ser real. Me debería dedicar a mis cosas y pasar de rimarlo. Pero es imposible como que tu disco me aporte algo. Algunos no me llegan ni siquiera a la altura del codo. Sus temáticas son más tristes que verse en el cine solo. Y además casi siempre que queda en la cara desaparecen de la escena. Como tu mejor amigo cada vez que se echa una novia nueva. Quiero hacer esto sin prisa y ver la vida pasar. Aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar. Porque quiero soñar como cuando era un chaval. Aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar. ¿Tú dónde estás? Yo estoy donde tengo que estar. Y aún tengo mucho que rapear, el cielo puede esperar por mí. El cielo puede esperar por mí. El cielo puede esperar por mí.